Hoy en Vida Dura, una joven peruana sobrevive la pobreza y los maltratos de un padre irresponsable para lograr salir adelante en la vida. También, un hombre no puede controlar su carácter violento y sus acciones lo conducen a prisión. Hoy en Vida Dura. Muchos hijos son traumatizados por la violencia generada por sus padres en el hogar. Algunos jamás superan dicho trauma, otros se recuperan y logran salir adelante. Hola, soy Omar Morillo, bienvenidos a Vida Dura. Maricruz Usurriaga de Lima, Perú, creció viendo a su padre alcohólico maltratar a su mamá. Este abuso la convirtió en una joven tímida y temerosa que tuvo que luchar contra viento y marea para salir adelante. Veamos. Mi mamá preparaba una olla de cuáquer y todo el día tomábamos cuáquer. Si había pan, bueno, con pan, ¿no? Y si no, eso, ¿no? Sí, hubo épocas muy duras porque mi papá así no era responsable con nosotros. Era como si mi mamá hubiera estado sola, ¿no? Maricruz Usurriaga recuerda con claridad los días de su niñez. Una niñez marcada por la pobreza y la ausencia paterna. Bueno, vengo de una familia de escasos recursos. Mi papá no vivía mucho en mi casa, no venía. Así que mi mamá es la que era la que trabajaba, la que conseguía para los gastos de la casa. Prácticamente era como que vivíamos con mi mamá. Y las pocas ocasiones en que su padre llegaba a casa, su presencia solo generaba dolor y descontento. Porque él era violento, discutía con mi mamá, o se molestaba de todo, nos trataba mal psicológicamente, también físicamente nos golpeaba, nos pegaba. A mi mamá también le gritaba, le hacía llorar. Todas estas situaciones generaron en Maricruz un profundo sentimiento de temor hacia su padre. Yo tenía miedo a mi papá, inclusive así estaba a metros. No recuerdo haber tenido un acercamiento de mi papá de cariño, de afecto. Lo que hacía es, cuando veía que discutían, me iba con mis hermanitos menores y nos íbamos al cuarto a estar ahí, a no hacer bulla, ni interrumpir, ni nada. Me sentía culpable como que si peleaban era quizás por mi culpa. Así lo sentía yo en ese tiempo porque era niña, ¿no? Yo quería que no haya problemas, no ver eso. A pesar del temor que le generaba su padre, Maricruz anhelaba su amor y compañía. Y en cierta ocasión, que él volvió a casa luego de varias semanas de ausencia, se atrevió a preguntarle. Porque que no venía, que lo extrañaba. Y agarró y empezó a correr con un palo para pegarme. Y yo no entendía por qué, ¿no? Maricruz no hallaba respuestas a sus preguntas. Y a esto también se le añadiría la indiferencia y maltratos de su madre. Mi mamá también nos gritaba, no nos tenía a veces paciencia. Era como histérica, porque mi mamá tampoco era cariñosa ni afectiva con nosotros. No era de abrazarnos, de decir te quiero, también esperaba. No tuve una niñez normal porque me hicieron madurar a la fuerza. Crecí sin el cariño, sin afecto de mis padres, porque todo el tiempo era grito. Agobiada por todo aquello que estaba viviendo, Maricruz buscó apoyo en casa de una vecina, una mujer cristiana que le brindó el consuelo y el amor que no encontraba en su casa. De alguna manera para mí era un refugio. Eso compensaba lo que yo no tenía en casa. Encontré a alguien que sí me escuchaba y sí me daba cariño. Me trataba como si yo fuera una hija más. Me llevan a la iglesia y ahí donde me enseñan que el amor de Dios, me hablan de Jesús y que yo debo perdonar. Y oraba para que no creciera con ese dolor hacia mi papá y no le tenga cólera. A pesar de sus oraciones, los problemas y la violencia no cesaban. Todo lo contrario, con el pasar del tiempo se agudizaron, haciendo de Maricruz una joven temerosa y llena de odio y resentimiento. Bueno, crecí con mucho miedo a mis padres, con mucho resentimiento a ambos, porque sentía que en vez de cuidarme no me cuidaban, no me protegían y no estaban de alguna manera conmigo. Y lloraba sola, esperando que todo se acabe, que todo termine, que todo pase. pero los conflictos no terminaban y Maricruz, en más de una ocasión, clamó a Dios para que hiciera algo. Gracias a Dios, que todo acabe, que todo termine, pues llévame. Pasó por mi mente muchas veces irme de mi casa, pero como no tengo tíos, primos, ningún familiar, no me iba. No le reclamaba a Dios porque estaba en una familia así, pero sí le decía que acabara todo eso, que todo terminara. Maricruz no comprendía el porqué de su desdicha. Y en medio de su dolor, un nuevo episodio golpearía aún más su vida y la de su familia. Me acuerdo que mi mamá estaba con el dolor de muela y mi papá como que le dice, vamos a ir al dentista. Y mientras que están allá, mi papá la golpeó en la calle. Le golpeó, la pateó en el piso. Cuando mi mamá regresa a mi casa, mi mamá estaba llorando y ensangrentada. Toda su cara, todo ensangrentada, golpeada y llorando. Ver esa escena, para mí fue traumático. Y yo agarré y le abracé a mi mamá y le dije, ¿qué te pasó, mamita? Y mi mamá llorando me dice, tu papá me intentó asesinarme, me ha golpeado. Y me contó mi mamá. Al evidenciar el lamentable estado en que se encontraba su mamá, los hermanos de Maricruz tomaron una decisión radical, logrando así que su padre se alejara definitivamente de la casa. Fueron a ponerle una denuncia por maltrato, pero de ahí ya no regresó más. A pesar de la ausencia de su padre, Maricruz no lograba superar el dolor, la depresión y los traumas vividos. Y te piensas acordar todo lo que pasaste antes, como que el problema se hace más grande, uno se deprime. Yo lloraba así, a solas, diciendo por qué me pasaba todo eso, ¿no? ¿Por qué tenía que haber sido así? Pensé que mi papá iba a venir por todos, a matarnos a todos. Eso fue lo que pasó por mi mente. Fue horrible, traumático. Maricruz tocaba fondo. Sin embargo, su vida daría un nuevo y dramático giro cuando recibió una invitación a un lugar donde hablaban de Dios. Y allí tomó la decisión más importante de su vida. Y me invitaron a una iglesia. Desde que entré, empecé a llorar porque veo el amor de Dios. Le pedí que entrara en mi vida y quería aprender de Él. Le pedí que limpiara mi corazón, que mi corazón no haya ningún resentimiento hacia mi papá. Le pedí perdón por haber tenido sentimientos tan negativos y tan malos contra mi papá. Y a partir de aquel día en que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, la vida de Maricruz ya no sería la misma. Cuando conocí a Jesús, sentí que alguien sí me quería. Porque limpió mi corazón de todo lo que yo sentía, de todo el resentimiento, la cólera, la frustración, el miedo. Quitó todo eso. Y el que haya restaurado mi corazón, haya sanado todo lo que yo sentía. Le agradecí porque toda la violencia que había con mi papá ya no había. De ahí con el tiempo, lo que Dios dijo es que yo perdone a mi papá. Ya no le tenía miedo ni resentimiento. Y además de todos estos cambios, Dios también le dio la fuerza necesaria para buscar y visitar a una persona a la que no veía desde hacía mucho tiempo. Por primera vez en toda mi vida celebré un cumpleaños de mi papá. Y celebramos su cumpleaños con su torta, conversamos. Fue muy bonito ese recuerdo para mí. Luego me fui a conversar con él a su cuarto y mi papá me pidió perdón. Lloró. No lo podía creer. Yo también le dije a mi papá que le perdonaba, que esté tranquilo, que lo perdonaba de verdad, de corazón. Los años han pasado y hoy Maricruz es una joven libre de resentimientos y temores que nos demuestra con su vida que para Dios no hay heridas imposibles de sanar. Sí, le estoy bien agradecida a Dios. Le debo eso, le debo tanto que aún cuando pasé por tantas cosas, Él estuvo ahí, queriendo quizás evitar tantas cosas y que en mi tristeza también lloró conmigo. Y lo que Dios hace es que, por más que el recuerdo pueda ser así triste todo, pero no hay ese sentimiento de odio, rencor, Dios lo quita. Dios también le permitió culminar una carrera profesional que, además de brindarle una vida digna, le permite ayudar a quienes más lo necesitan. Estudié ingeniería administrativa, después estudié un diplomado de asesoría familiar. Tengo un buen trabajo actualmente. Todo lo que tengo le debo a Dios. Maricruz comparte un mensaje esperanzador a todas aquellas personas que pudieran estar atravesando problemas similares a los que ella, gracias a la ayuda de Dios, ha podido superar. Que por más que parece que todo se está derrumbando, que nadie te quiere, que tus problemas, que los problemas son tan duros y nos han lastimado tanto, aún así hay alguien que sí nos ama, que es Dios. A pesar de que le fallemos, a pesar que alrededor nos estén maltratando, a Dios le importamos. Cuando uno menos se dé cuenta, ya no va a estar ese dolor ahí. Linda historia. Maricruz pudo encontrar en Jesucristo la forma de superar el miedo y la inseguridad causados por el trauma sufrido cuando niña. Hoy es una joven profesional que con su historia nos confirma que con Dios es posible triunfar en la vida. Si necesitas conocer a ese Dios, llámanos o escríbenos ahora mismo. Queremos ayudarte. Enseguida regresamos con otra interesante historia. ¿Te gustaba ver la sangre cuando le pegaba a la gente? Nunca los agarraba de las niñas, siempre les pegaba con el puño cerrado en la cara. Me gustaba pegarles en la cara. Todavía no se me nota. Enseguida salgo para la clínica. Ya tomé mi decisión. Todo va a salir muy bien. Tú sabes cómo saldré yo. Yo no saldré bien. Es que no te negaron la oportunidad de vivir. Hubiese sido terrible. En nosotros está la posibilidad de cambiar de dirección. ¿Cuántos recuerdos? Siempre que vengo a este lugar, hay cosas que me hacen reflexionar. Si pudiéramos saber cuánta riqueza hay enterrada aquí. ¿Riqueza, abuelo? Son solo huesos descompuestos. Muchos de los aquí enterrados jamás descubrieron sus talentos y habilidades. Y sus sueños y ese arte también murió con ellos. No vivas una vida sin propósito. El hombre que vamos a conocer a continuación creció con un padre que lo maltrataba físicamente casi todos los días. Ese maltrato generó en Luis Hernández de México un resentimiento y un odio que él descargaba con cualquiera que se atravesara en su camino sin importarle las consecuencias. Aquí para ustedes, su historia. Me gustaba ver la sangre cuando le pegaba a la gente. Violencia genera violencia. Este refrán parecía ser el fiel reflejo de la vida de Luis Hernández. Una vida que desde muy corta edad fue marcada por malos tratos y humillaciones. Mi infancia fue siempre, pues llena de golpes, ¿no? Porque mi padre era muy estricto con nosotros, ¿no? Pues mi papá todo el tiempo se dedicó a trabajar, ¿no? A trabajar, igual mi madre, ¿no? Y pues a lo mejor no tenían tiempo para nosotros, pues de mi padre, ¿no? Nunca recibí un te quiero, pues se me hizo durísimo mi corazón. Y en ese duro corazón comenzarían a nacer una serie de emociones negativas hacia su padre. Empecé a desarrollar odio, coraje con él y una ira de desquitar mi coraje que no lo podía desquitar con mi padre cuando me pegaba, ¿no? Mi madre me decía, siéntate a comer, y yo le decía, mientras esté ese varón ahí, ya no va a sentar hasta que se levante, ¿no? Sí le agarré odio, mucho odio, porque pues era el que más le pegaba, más duro, ¿no? Pero aquel profundo sentimiento de odio, reprimido en su interior, no demoraría en estallar. Empecé a ese odio a reflejarlo con mi familia también, con mis hermanos, ¿no? Porque mi hermano, el que sigue más grande, yo peleaba mucho con él. Yo le pegaba, pero no me había consecuencias. Lamentablemente, con el paso de los años, este comportamiento hostil se intensificó, convirtiendo a Luis en un hombre iracundo y muy agresivo. Me empezó a gustar pegarle a la gente. Me cegaba mucho mi ira, ¿no? Veía a mi madre llorar, ¿no? Veía pegar a personas que ya no se movían, estaban desmayadas. Mi madre me decía, ya no les pegue. Yo le decía, yo llore cuando me tengan a mí en el suelo, no cuando yo los tenga en el suelo. De nada sirvieron aquellos juegos de su madre pues este apenas sería el inicio de una serie de episodios aún más graves. Me gustaba ver la sangre cuando le pegaban a la gente. Nunca los agarraba de las niñas, siempre les pegaba con el puño cerrado en la cara. Me gustaba pegarles en la cara. Un día me acuerdo que una persona venía en la patada y le agarré la pierna y yo lo que quería era azotarle la cabeza en el poste. Lo empecé a girar para pegarle en el poste, ¿no? Para que se desmayara ahí. Y pues le pegué en la banqueta y ahí le seguí pegando a esta persona. Nada parecía poder cambiar el comportamiento violento de Luis. Ni el matrimonio con Sandra, una noble mujer, ni el nacimiento de unas hermosas niñas. Él seguía peor. A cualquier persona le echaba bronca, con cualquier persona peleaba. Pasaba a alguien y nada más porque se le quedaran viendo, peleaba. Al ver los sufrimientos de Sandra, como consecuencia de la conducta de Luis, una vecina decidió hablarle a ella y a sus hijas para animarlas y compartirles un mensaje que hablaba sobre el amor de Dios. Así ella me empezó a compartir, me empezó a hablar de que Dios transformaba vidas, de que Dios hacía cambios. Nunca nos dejó, siempre estuvo ahí compartiéndonos la palabra. Motivada por aquellas palabras de aliento, Sandra aceptó una invitación a una reunión cristiana. Y al llegar allí, ella y sus hijas tomarían la decisión más importante de sus vidas. Y en esa reunión aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, mis hijas y yo. Esas palabras fueron pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, invitarlo a entrar a reinar y a vivir en nuestro corazón. Y a partir de aquel día, Sandra y sus niñas iniciaron una nueva vida bajo la dirección y el amparo de Dios. Una vida de la que Luis no quiso ser parte. Invitábamos a Luis a que asistiera con nosotras. Nunca asistió porque él se burlaba, sino que a él no le gustaba, que él estaba muy bien así. Empezamos a clamar a Dios y empezamos a pedir por la transformación de su corazón de Luis, que Luis conociera a Dios como nosotros lo habíamos conocido y sentir ese amor que Dios tiene para nosotros. Pero parecía que Luis necesitaba algo más que las oraciones de su esposa. Y no fue hasta que un día, estando con un amigo, un hecho inesperado lo puso a reflexionar seriamente sobre su vida. Todos tenemos una historia que contar. Si crees que tu historia de superación pudiese ayudar a otros a encontrar la nueva vida que has encontrado, entonces envía un resumen escrito de tu historia a vidaduratv@cbn.org y deja que tu historia ayude a otros a encontrar la verdadera libertad. Ya regresamos. Entonces este cuate se baja y viene a ver a mi amigo y le da unos cachazos. Y empieza a sangrar y le dije, pues ya déjalo, ya está sangrando. Dime, ¿buscas algo? Busco amor. El carácter explosivo de Luis lo había conducido a prisión, donde le esperaba una larga y penosa condena. Allí, sumido en una profunda depresión, Luis se lamentaba de su suerte, ya que estaba convencido que había sido una muerte accidental y que había actuado en defensa propia. Veamos a continuación cómo termina su experiencia en prisión. Aquí para ustedes. Y en eso llega un fulano en un carro y le dice, ¿tienes problemas con este cuate? Entonces este cuate se baja y viene a ver a mi amigo y le da unos cachazos. Y empieza a sangrar y le dije, pues ya déjalo, ya está sangrando. Y fue cuando se acercó a mí y me dijo, tú ya bailaste. Y Luis reaccionó para protegerse de aquel desconocido que venía con intenciones de golpearlo a él también con el arma que cargaba. Forcejeo y se sale el tiro, ¡pum! Y le pega a él. La verdad, yo me eché a correr, me subí al carro que yo traía y me fui. Y al otro día un amigo me habla por teléfono que la persona falleció, con la que yo había tenido la niña, falleció. Pero me comentaba que no falleció por el disparo, sino que llegó un carro particular y lo acostaron y se ahogó. con su misma sangre. Luis, atemorizado, huyó de la ciudad al enterarse que las autoridades ya habían comenzado a buscarlo. Sin embargo, al poco tiempo fue detenido y conducido a prisión. Y me sentencian a 27 años, 6 meses. Me dio duro porque ese corazón tan duro que tenía, pues ahí lloró. Empiezo a llorar porque yo empiezo a ver que si yo lo hubiera hecho, lo hubiera pagado, porque yo lo hice. Pero yo no lo hice. Yo lo único que había era defenderme en una legítima defensa. Y a pensar en mi familia. ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Mis hijas van a pedir limosna? ¿Qué va a pasar con ellas? Sentí dolor, sentí tristeza, pues no precisamente por mí, sino por él. Yo empecé a visualizar y a clamarle a Dios que él era libre, que él era libre en el nombre de Jesús. Y Dios escucharía aquellas oraciones cuando... Allí en la cárcel había un señor que leía su Biblia todos los días y me empezó a compartir, a darme palabra, y me empecé a sentir con una paz, porque yo estaba muy angustiado de estar pensando en ese lugar que iba a pasar con mi familia. Y esa palabra me empezó a dar paz. Este compañero me dijo que tenía que abrir mi corazón para hacer una oración, para recibir a Cristo en mi corazón. Y me dijo, ¿lo quieres recibir? Y le dije, sí, yo quiero cambiar mi manera de ser, quiero ser otra persona. Y le abrí mi corazón y hice una oración. Señor Jesús, perdóname. Perdóname por todos mis pecados que he cometido, Señor. Perdóname por todas esas maldades que he cometido, Señor. Quiero cambiar y te acepto como mi salvador, Señor. Y a partir de aquel día, la vida de Luis ya no sería la misma. Cristo entró en mi corazón y me dio una paz. Y empecé a notar un cambio en mi ser, ¿no? A dejar todas esas cargas que yo traía. Esas cargas que no me dejaban ser libre. Ese hombre duro que era, empezó a cambiar. A quitarme toda soberbia, toda ira. Y empecé a tener una hambre de seguir conociendo, de seguir aprendiendo a tener una comunión con Dios y pedirle y clamarle, porque lo único que sabía que yo era inocente era él, porque las personas que estaban ahí, todos me decían, aquí todos dicen que son inocentes, pero lo único que sabía que era inocente era él. Yo le empecé a clamar a Dios mi libertad. Y Dios le concedería aquel anhelo de su corazón. Su caso fue apelado en última instancia y Luis fue declarado inocente y puesto en libertad. Un año, 8 meses, 15 días. Y lloré porque pues, la libertad y la vida es bien bonita. Y con la familia, ¿no? Y le pedí perdón a mi familia, las abracé, la besé, lloré y en la misma hora disfruté, ¿no? Y le di gracias a Dios porque mi salida ya estaba. Él sale totalmente transformado como un hombre nuevo en lo que Dios hizo y seguirá siendo en su corazón. Muchos años han pasado desde aquel día en que Luis fue puesto en libertad. Hoy, junto a Sandra, son un matrimonio que sirven a Dios cada momento y que siempre recuerdan con gratitud la obra maravillosa que Dios hizo en sus vidas. Yo le doy las gracias y ese crédito a Jesucristo de que me haya restaurado, de que me haya transformado para ser una nueva criatura. Que el viejo hombre se quedó atrás, el iracundo, la gente que le, el viejo ese que le pegaba a la gente con odio, con ira, que ahora mejor refleja amor. No termino ni sé con qué agradecerle a Dios porque Él es pues dueño de todo, pero sí obedecerle y servirle y hablarle a la gente de que hay un Dios que salva. Y ellos hoy comparten un mensaje especial a todos aquellos que pueden estar viviendo conflictos similares a los que ellos lograron superar. El único camino verdadero y fiel es el de Jesucristo. Lo imposible, Jesucristo lo hace posible. Que confíen en Dios, que solamente Jesucristo tiene el cambio de su vida, que los puede hacer libre, espiritualmente y físicamente. Irónicamente, Luis Hernández vino a descubrir la verdadera libertad dentro de una prisión. Apreciada amiga, apreciado amigo, posiblemente tú no conoces la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque eres prisionero del miedo, de la angustia, de un temor, posiblemente de un vicio, de una adicción. No sé de qué eres prisionero. Lo que sí sé es que Jesucristo, el Hijo de Dios, así como libertó a Luis Hernández, puede hacerte a ti en este momento una persona libre. Él dice en su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Pero quién es la verdad? Jesucristo mismo. Él también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él puede cambiarte. Él puede darte un nuevo comienzo en la vida. ¿No es eso lo que buscas? ¿No es eso lo que necesitas? Entonces, dale tu vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo? A través de una oración. En este momento yo voy a hacer una sencilla oración y si quieres recibir a Cristo, entonces repite conmigo. Dile así, Señor Jesucristo, me siento prisionero, prisionera en este momento. Necesito libertad. Aquí estoy. Te invito a entrar en mi corazón. Perdona, por favor, todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame y hazme una persona completamente nueva, con un nuevo corazón y una nueva mente. Amén y amén. Si usted oró, le felicito. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús escuchó su oración y Él entró en su corazón. Voy a recomendarle, por favor, que busque una Biblia. Esto es algo muy importante. Comience usted a leer la Palabra de Dios, posiblemente los Evangelios. Busque también una iglesia, una comunidad cristiana, donde se predique a Cristo y su Palabra. Hay un número de teléfono en la pantalla del televisor. Tome nota de ese número. Vaya al teléfono y llame ahora mismo. Tenemos personas esperando su llamada, personas que desean hablar con usted. Llame ahora mismo. Vida Dura está buscando amigos y qué mejor lugar para encontrarlos que en Facebook. De manera que les invito a ustedes, amigos y familiares, a que nos busquen en Facebook y se hagan amigos de Vida Dura. Un saludo especial a Maricruz Usurriaga en la ciudad de Lima y a Luis Hernández en México por haber compartido sus testimonios a través de nuestro programa, a través de Vida Dura. Y a ustedes también, gracias. Gracias por haberme acompañado durante este programa. Les recuerdo, por favor, visitar nuestro sitio en la internet, www.vidaduratv.com. Ah, y Facebook también. Pueden visitar nuestra página en Facebook y hacerse amigos de Vida Dura. Esto ha sido todo por hoy en nuestro programa. Hasta pronto.